Bueno, nos queda un minuto de programa. El primer programa de este octavo ciclo consecutivo al aire de La Cocina del Periodismo. Les recordamos las vías de comunicación, aunque ya es un poquito tarde. 4899-1647, 4899-1647. Nos pueden escribir en la cocina, a la cocina del periodismo, @radiopalermo.com.ar. Nos pueden leer también en lacocinadelperiodismo.wordpress.com. En producción estuvieron Guillermo Tomoyose, María Elisa García Galiquio, Juan Ignacio Incardona, Laura Brizuela, Laura Garzón, Nicolás Forzani, Alejandro Cáceres, Dina Resinovsky, Rafael Blasi, Camila Bonetti, Alejo Álvarez, Lucas Escarnati y Sebastián. En operación técnica, Rocío Alonso. Mi nombre es Nicolás Calvo. Leandro, un placer. Nico, igualmente. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. En la cocina del periodismo.